Hola amigos, bienvenidos una semana más a este espacio llamado Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora. Una hora que abrimos con los versos del poeta Antonio Machado, La tierra de Álvar González, en la interpretación de los sorianos Zafra Folk. Siendo mozo Álvar González, dueño de mediana hacienda, que en otras tierras se dice bienestar y aquí opulencia, en la feria de Berlanga prendóse de una doncella y la tomó por mujer al año de conocerla. Muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda, sonadas las tornabodas que hizo Álvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, huevos a la valenciana y danza a la aragonesa. Feliz vivió Álvar González en el amor de su tierra. Nacieronle tres varones que en el campo son riqueza, y ya crecidos los puso uno a cultivar la huerta, otro a cuidar los merinos, y dio el mucha sangre de Caín, tiene la gente labriega, tiene el hogar campesino, armó la envidia pelea. Casáronse los mayores, tuvo Álvar González nueras, que le trajeron cizaña antes que nietos le dieran. La codicia de los campos ve tras la muerte la herencia, no goza de lo que tiene, por ansia de lo que espera. Cabeza, colgó la sotana un día y partió a lejanas tierras. La madre lloró y el padre diole bendición y herencia. Álvar González ya tiene la adusta frente arrugada, por la barba le platea la sombra azul de la cara. Agudos canes de caza, iba triste y pensativo por la alameda dorada. Anduvo largo camino y llegó a una fuente clara. Echóse en la tierra, puso sobre una piedra la manta y a la vera de la fuente durmió al arrullo del agua. El último trabajo de los sorianos Zafra Folk lleva por título Cantata de la tierra de Álvar González. Cantan y recitan el poema del poeta Antonio Machado, incluido en una de sus más famosas obras, Campos de Castilla. Manuel Madrid Castro, uno de los componentes de Zafra Folk, ha compuesto la música que acompaña estas letras. El proyecto se presenta en un magnífico libro-disco de 55 páginas, donde aparece el poema completo, comentarios acerca de él y notas biográficas sobre el autor, también sobre el grupo y algunas fotografías. Un interesante trabajo este que nos presentan Zafra Folk. Aunque la codicia tiene redil que encierre la oveja, trojes que guarden el trigo, bolsas para la moneda y garras, que sepan labrar la tierra. Así A un año de abundancia siguió un año de pobreza. En los sembrados crecieron las amapolas sangrientas, pudrió el tizón las espigas, petrigales y diamenas, y los tardíos mataron en flor la fruta en la huerta, y una mala hechicería hizo enfermar las ovejas. A los dos Álvar González maldijo Dios en sus tierras, y al año pobre siguieron largos años de miseria. Es una noche de invierno, cae la nieve en remolinos, los Álvar González velan fuego casi extinguido. El pensamiento amarrado tiene un recuerdo mismo, y en las ascuas mortecinas del hogar los ojos fijos. No tienen leña ni sueño. Larga es la noche y el frío arrecia. Un candil humea en el muro ennegrecido. El aire agita la llama, que pone un fulgor rojizo sobre las dos pensativas testas de los asesinos. El mayor de Álvar González, lanzando un ronco suspiro, rompe el silencio exclamando: «Hermano, ¿qué mal hicimos?». El viento la puerta bate, hace temblar el postigo y suena en la chimenea con hueco y largo bramido. Después el silencio vuelve y a intervalos el pábilo del candil chisporrotea con el aire aterecido. El segundo dijo: «Hermano, demos lo viejo al olvido». Thank you. Pues tras los versos de Antonio Machado en la interpretación de los sorianos Zafra Folk, hemos escuchado una pieza instrumental que aparece en el disco presentación de los también sorianos Menaya Folk, en Calabuela. Y ahora, sin abandonar tierras castellanas, escuchamos a la zamorana María Salgado en un tema tradicional de Sanabria, El Ramo Verde, pieza que vuelve a interpretar para su nuevo álbum Amor a Cuba. Dime, ramo verde, porque si te pierdes, dime, ramo verde, porque si te pierdes, dime, ramo verde. ¿Dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busque al lado del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Ramo Verde, una popular canción de Sanabria, Zamora, que ha sido interpretada por numerosas formaciones como Aira da Pedra desde la región del Bierzo, también en Castilla y León, en su tercer trabajo, BZ, Ramo Verde. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía, donde cae la luz.

Y esta es otra versión de este popular tema Ramo Verde de los también castellano-leoneses Vino de la Casa, que en su disco titulado Sigue la Ronda Majito recrean temas populares de Cantabria y Castilla. Y otro de los temas incluidos en este disco de Vino de la Casa son estas Alegrías del Duero. Alegrías del Duero, interpretadas por Vino de la Casa. Recientemente una de las formaciones más importantes, sin duda, en el panorama folk de Castilla y León y también de España, Nuevo Mester de Juglaría, ha dedicado su disco número 22 al río Duero, con composiciones de versos de autores como Góngora, Unamuno o Antonio Machado, que dedicaron algunos de sus escritos a este río, las tierras que bañan sus riberas o las gentes que en ellas habitan. Todo Duero se llama el disco y de él escuchamos Molinero es mi amante, versos de Antonio Machado de su poema Canciones del Alto Duero y la música de Nuevo Mester de Juglaría. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. Jota del Santo, el tema popular que aparece en Usos y Costumbres, el cuarto disco de los Condestables, desde Burgos. Y ahora nos vamos con otra jota, desde Murcia, la cuadrilla mediterránea, y esta jota con Eliseo Parra, de la tercera edición de su proyecto, titulado Etnocoplas Murcianas. Ole con ole, con ole, ole de ti para mí. Todas las penas se acaban, la mía no tiene fin, la mía no tiene fin. Ole con ole, con ole, como quieres que vaya de noche a verte, si tienes la ventana llena de gente, llena de gente. Yo me truje, de la fuente yo me truje, los cantaricos de agua y al vaciar los lacetras se me cayó a la tinaja, y al vaciar los lacetras se me cayó a la tinaja, de la rambla Vinagal, puerto lumbrera, cuando llueve chorrean las canaleras, las canaleras. Despierta o dormía, como del cielo no baje un ángel y me lo diga, un ángel y me lo diga. ¿Cómo quieres que adivine? Ah, por agua la fuente se van los ríos y detrás de tus ojos se va lo mío, se va lo mío, se va lo mío. Ah, por agua la fuente se va los ríos. We'll be right back. Ahí estaba Bichito, un foxtrot interpretado por la cuadrilla de Patiño, Murcia. Y ahora la Camerata Cervantina, desde tierras castellano-manchegas, nos traen estas Manchegas de Alcázar. Con 100 varetas, con 100 varetas, con 100 varetas tengo yo un abanico. Con 100 varetas tengo yo un abanico. Con 100 varetas, con 100 varetas tengo yo un abanico. Con 100 varetas tengo yo un abanico. Con 100 varetas, con 100 varetas un abanico. Con 100 varetas donde suben y bajan las alcahuetas. Me da la gana, me da la gana, me da la gana, con un pastor me caso. Me da la gana, con un pastor me caso. Me da la gana, me da la gana, con un pastor me caso. Me da la gana, con un pastor me caso. Me da la gana, me da la gana, con un pastor me caso. Me da la gana, me revuelco en el queso y caigo en la lana. El porrero y en la puerta cervera, dijo el porrero. En la puerta cervera, dijo el porrero. Dijo el porrero y en la puerta cervera, dijo el porrero. En la puerta cervera, dijo el porrero. Dijo el porrero y en la puerta cervera, dijo el porrero. Primer disco de esta formación manchega, Camerata Cervantina, fruto del premio obtenido como ganadores del segundo concurso de música folk, escenario PRAU 2007, que otorga la Asociación Cántabra de Festivales PRAU. 12 temas de estilos diferentes representativos de la música tradicional castellano-manchega componen este disco. Aquí encontramos fandangos, rondeñas, manchegas, seguidillas o canciones de mayo, todas ellas envueltas con arreglos de instrumentación clásica, tal como el oboe, el violonchelo, el contrabajo o la guitarra clásica. Hemos escuchado unas manchegas de Alcázar, y ahora nos vamos a quedar con un fandango de Consuegra. Thank you.

Bien amigos, pues con este tema llamado Olivenza, interpretado por Acetre y basado en el tema Pasodoble de Olivenza original de Teófilo Borrallo, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Nos vamos a despedir con una pieza característica de este mes de mayo en el que nos encontramos. Precisamente es un mayo de Manuel Luna, como hablan las Sabinas. Ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas, con ramos de nardos, rosas y azucenas. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas, alegrando valles, alegrando aldeas.